ruido de fondo como si estuvieras en la... Os recomiendo que pongáis el control, En Alaska. Claro que se escucha perfectamente. A los desde aquí. ¿Dónde está la Nintendo 64? ¿Y mi cena? Pues ni lo uno ni lo otro te los puedo yo pasar desde aquí. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. ¡Arrancamos este programa! ¡Toma dos! Es que me están tocando la teta. Vale. Con la tele, se empieza el Ultra Pro, se... Va. Venga, va. Empezamos. Es que no puedo mirarlo. ¡Quita! ¡Mira para allá! No lo mires. No voy a tocarte. No, porque me va a tocar, entonces me toca. No voy a tocarte. Aquí hay nivel. Arrancamos este programa número 12 de la cuarta temporada y arrancamos con un programa altamente especial porque creo que es la primera vez que estamos grabando ni más ni menos que cuatro dos zumbados en un mismo lugar. Madre mía. Estamos Rodizzi, Ricky Snipe, Lons y un servidor grabando como podemos aquí en Barcelona. Y bueno, las risas están aseguradas, eso al menos por nosotros. Es una juventud sana, dinámica. Y bueno, venimos con un programa altamente de contenido por los tiempos que corren, porque tenemos en primicia tanto información de la Game Lab 2013 como en primicia también la demo o el avance del Castlevania Lords of Shadows 2. Tócate los huevos. Que pinta muy pero que muy bien. Y entre otras cosas vamos a hablar un poco, hoy Nintendo va a salir un poco escaldada, porque aunque haya hecho alguna cosa bien, hay que decir que la mayoría pues no le está saliendo muy muy bien a la gran N, y vamos a comentarlo aquí entre todos y vemos qué pasa con Nintendo y en qué liga está jugando. ¡It's me, Mario! Así que no me voy a enrollar más. Voy a presentar ya a los zumbados que los tengo aquí. Hoy sí que están a mi lado. Y vamos a ir por orden y seguramente como se pueda. Ya pedimos disculpas si este programa no sale todo bien que tenía que salir. Pero hoy, pues bueno, es un poco especial. Y sobre todo porque tenemos aquí al señor Ricky Snyder al lado nuestro, que es ya el acabose. Una fiesta de la leche, vamos. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Y vamos a presentar al señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici. ¿Cómo estamos? ¡Vamos a verlo! Pues jodido, porque los he metido en mi casa y ya me estoy arrepintiendo. Pero, como dices, es algo muy especial y único estar grabando con esta gran cantidad de zumbados aquí a mi lado. Y no sé cómo va a salir el programa, pero yo os aseguro que os vais a reír mucho, pero mucho, mucho. Así que espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! Continuamos con el señor Ricky Snipe. Muy buenas noches, Ricky Snipe. Hace años que no estoy ante un artista como usted. Muy buenas noches a todos. La verdad que un placer aquí estar con tres zumbados más, presentadores. Aquí va el señor Amuniki, Rodizzi, Long, compañía también externa, tenemos hasta público y todo esto va a ser un desmadre esta noche. ¡Sí! Hay que decir que me he olvidado de la noticia que tenía para entrar, pero bueno, ahora la comentaremos. Hoy va a ser un poco caótico, pero bueno. Yo lo suelto si cuela y si no me la pela. Vamos a continuar presentando al señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? Yo estoy flipando ahora mismo. Pues yo aquí en mi casa tranquilito, que no me imagino cómo tiene que ser estar ahí metido entre tanto gay. Así que mejor en mi casita con el culo pegado a la silla. Que yo soy mariquitas. Continuamos con el señor Seth Garamonde. Tito Seth, muy buenas noches. ¡Que te caiga! Muy buenas noches y yo tengo que decir, creo que unas tres cosas. La primera, mis más sinceras condolencias al que edite esto. La segunda... básicamente sabéis de espectadores que esto va a ser lo más parecido a un directo que vamos a tener en bastante tiempo, lo lamento. Y la tercera, que es un placer estar aquí con todos vosotros y que bueno, yo no estoy allí, con lo cual el desmadre yo solo lo escucho, pero vamos, que ya me tenéis loco con el rato que llevamos preparando, o sea que no quiero saber cómo acabará esto. Esto es el Bron. Vamos a continuar con el último de la lista, el señor Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Cómo estamos? Esa es la gran pregunta. Oh, muy buenas noches. No sé cómo saldrá el programa, sinceramente, pero va a ser un despiporre. Otra cosa no, pero un despiporre sí. ¡Que no me toques! ¿Qué haces? ¡Uy, uy, uy! Estos son los tumbados que tenemos para esta noche. Falta José, que a lo mejor viene a lo largo del tiempo, ya veremos. Pero el que sí que tenemos es a otro de los casi habituales, por decir ya los más habituales. Es nuestro amigo Sir Charles. Charlie, ¿cómo estamos? Buenas noches. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Pues muy buenas noches, Carlos y el resto. Y la verdad que, bueno, vengo un poco engañado, como siempre, pero bueno, sabiendo así, encantado de compartir con todos ustedes estos ratos tan bonitos, hombre. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno, vamos a empezar ya por materia. Voy a decir un poco la primera noticia que teníamos pendiente, es un poco la del zas en toda la boca. Y es que es curioso hasta qué punto puede llegar el tema de un simple comentario como el que hemos podido ver. Y es que han encarcelado, y lo digo bien, encarcelado a un chaval por poner la siguiente respuesta en el Facebook. Cuando una persona se ve que le dijo por jugar al LOL que estaba loco, él le contestó, y cito textualmente, siguiente forma: oh sí, estoy realmente mal de la cabeza. Voy a ir a una escuela llena de niños a dispararles y comerme sus corazones aún latentes. ¡Qué miedo, macho! Por ese comentario, en principio de ironía y sarcasmo, lo han encarcelado y podría someterse a una pena de 8 años de cárcel. Y bueno, queríamos dar la primera noticia, a ver qué os parece, la de este zas en toda la boca. Y esto sí que es un buen zas, porque el chaval, por lo visto, se encuentra deprimido, asustado. La sociedad, cuando ve a una persona así, ya huye. Pues yo quería comentar que este chaval puso en el texto, detrás de la frase esta, un par de cosas que se pone en inglés. Una es LOL, o sea, cantidad de risas, lot of loud, y otra es JK, que viene a significar bromeaba, just kidding. O sea, el chaval estaba claro que estaba hablando sarcásticamente. Y que muchas veces una frase, según cómo se lea, se puede interpretar de demasiadas maneras. Yo creo que meter a alguien 8 años en la cárcel, supuestamente por amenaza terrorista, como le están diciendo, a un chaval de 18 años recién cumplido, que estaba gastando una broma en el Facebook, que además ni siquiera una broma, era un comentario sarcástico. No sé, lo veo tan absurdo que vamos, yo es que ya no sabía, vamos, como si todo lo que fuéramos a decir en Facebook fuera vinculante. Yo creo que la mitad de aquí estaríamos ya en la cárcel o enterrado. Eso lo pasa al chaval, pues, sinceramente, por gilipollas, tío. Es un comentario de mierda y hasta ahí la pagas. Pues mira, pon cosas más interesantes en el Facebook, como que estás cenando aquí con los zumbados y no te pasa nada. Lo mismo te vienen aquí los moichos y nos cuadran a todos. ¿Qué quieres que te diga? Pero en serio, ¿crees que por ese comentario 8 años puede ser justificado? Eso, por injurias y calumnias, hasta 10 años le pueden cargar al chaval, que yo de derecho hace un rato, tío. La verdad que eso no está justificado para nada, ¿eh? Eso, meterle la cárcel 8 años, pues la verdad que no. Yo lo hubiera colgado en la plaza del pueblo, pero nada más. Yo he visto a niñas vestidas que sí que merecen cárcel. ¡Sasca! No, la verdad que, hablando en serio, es un poco desmedido. Una medida de esta manera, ¿no? Me parece un poco exagerado, sacado un poco todo de contexto. Si por cada comentario que hiciésemos nosotros al cabo del día, o cada cosa que nos dijésemos, sobre todo entre nosotros, en este mundo particular, ¿no?, de cada uno, deberíamos ir todos a la cárcel de por vida. ¿Sabéis la cantidad de amenazas de muerte que hay, por ejemplo, en un Street Fighter y en este tipo de cosas cuando la gente los matan? O en cualquier competitivo, la gente que se cabrea y sueltan cuatro berracas por la boca y se quedan tan anchos. Es que si nos pusiéramos a buscarle las direcciones. No, es que me parece totalmente injustificado. A ver, que sí, que quizás en el momento que estamos decir eso ha sido un poco fuerte, pero creo que a veces se pasan con el tema de la seguridad. 8 años que le puedan caer, una locura. Pero es que una locura es que no ha hecho nada. Y por un comentario de este tipo, no sé. Claro, es que si tú penalizas eso así, hay otras cosas más importantes que tienes que penalizar mucho más grave. O sea, usa la misma vara de medir para todo. Yo creo que aquí lo que se ha evitado es un crimen, y lo sabéis. Y lo dice como si nada. Bueno, gente, pues después de esta rápida noticia de este zas en toda la OCA, vamos a arrancar el programa y vamos a entrar en el ¿A qué juegas? Esta que juegas viene por aquellos juegos que queremos jugar este veranito, ya que tenemos tiempecito, estamos de vacaciones, o algunos en el paro permanente, y vamos a ver a qué juegos queremos echarle el guante este verano. Así que, Ruedizzi, ¿a qué vas a jugar este verano? ¡Al Teto! No, si mientras no me bajen los pantalones del Lons, puto marica. ¡Qué pala, coño! ¡Bueno! Pues ahora mismo estoy disfrutando muchísimo del Dark Souls. Y tengo aquí, bueno, que el señor Amo me ha dejado unos cuantos juegos. Que si Resident Evil, que si... Bueno, soy su guía espiritual en el Dark Souls. Sí, bueno, soy chivito, tengo que agradecerle. Tengo los F1, los Forza, FIFA, que tengo pendiente de volver a jugar con estos desgraciados. Gracias. Los Halos, el Borderlands. El Ghost Recon. Y el Ghost Recon aquí que me ha traído el amigo Ricky. Voy a arrepentir, pero bueno. Esa es la lista que tengo para este verano. Juegazo. No veas. Ricky Snide, ¿tú a qué vas a jugar? Ghost Recon. Pues yo que voy a jugar a fútbol en la playa, ¿qué queréis que os diga, tío? Esto lo tengo más claro. Y en parte de videojuegos, pues al Grid 2, al Danger and Dragon, al Ghost Recon Advanced Warfighter 1, al 2, al 3 con Robert, Borderlands 2, F1, FIFA... Y los de Game Boy... Los de Game Boy no, porque no tengo pilas, no puedo jugar con ellos. Y por último, me bajaré el Flashback, ese remake que están preparando para el Summer of Arcade de Xbox Live. No vas a jugar nada, tío. Buah. Robert, ¿tú a qué vas a jugar? El Millennialismo va a llegar. Pues a los que está por salir, al Splinter Cell Blacklist y al Two Souls y a estas cositas. ¿Y a la Ouya, que me ha llegado? ¡Yuhu! ¡Ya era hora, hombre! ¡Aleluya! ¡Qué disporre! ¡Patapapsh! Seth Gramondea, ¿qué vas a jugar tú en veranito? Pues mira, después de haberme conseguido el platino de Ni No Kuni y de haberme conseguido pasar el Zelda 2 de NES, cosa bastante difícil, la verdad, ahora voy a coger el Zelda Ocarina of Time para, como me voy de vacaciones, pues allí tengo una consola, una cube, y es con lo que voy a jugar, al Ocarina, y si me lo termino, al Majora's Mask, Phoenix Wright, porque me llevaré la DS... Y cuando vuelva, pues seguiré con el Last of Us y con el Skyward Sword, que los tengo por aquí también empezados. Y con unos pocos más, porque ahora me he propuesto acabarme muchos juegos que tenía empezados. Claro, si te vas a la playa hay que llevarse una pala y una cube. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Charlie, Sirchal, ¿a qué vas a jugar tú en este veranito? Pues... El Lons. Es decir, la verdad es que falta Lons, pero... Ya me presento yo. Ya me presento yo. Lons, ¿a qué vas a jugar este verano? Al DZ. Gracias por esa pregunta, Lons. Pues... A FIFA para variar, Battlefield, a la mame con los subnormales estos, y poco más, ya, lo de siempre. Os paso a Carlos, venga, Carlos. Ahora sí, Charlie, ¿a qué vas a jugar este verano? Pues la verdad que creo que todo lo que se ha dicho anteriormente y un montón de cosas que estoy viendo ahora mismo en la estantería, que no voy a tener cojones a hacerlo. Uncharted 2, Uncharted 3, que no me los he pasado, por cierto, me los quiero pasar. God of War Collection, God of War el 3, que no me acuerdo cómo se llama exactamente, y la reedición de Ico y Shadow of the Colossus, casi todo para PS3, y luego, bueno, FIFA, Battlefield... DZ, por supuesto, mi vicio, y no sé, algo de Xbox, supongo, Castlevania o los Shadow, que me lo quiero pasar, lo tengo a medias y que sé, que traes todo más Effect. No tengo verano, pero bueno. Es God of War, ¿eh? ¿No, God? Pues esto es a lo que van a jugar zumbados e invitado. Yo, por mi parte, voy a darle caña a los Final Fantasy, también al Castlevania Symphony of the Night, que sigo ahí jugando. Tengo pendiente pasarme el Ninja Gaiden, no sé qué más tengo por ahí, el FIFA como siempre, y algún juego que, no sé, hay juegos que me compro, no sé el nombre, como el de Charlie, que nos dijo alguno por ahí de jugar al cooperativo, que no, ya ni me acuerdo. ¡Qué una mierda! Sí, buenísimo. 70 céntimos a la basura, chavales. sobre todo el cooperativo aquí con los zumbaos. Este mes Lourdes ya no come, 60 céntimos, tío, bajo el presupuesto. Te quedas sin pollo. Y de las sofás, que también se me ha olvidado. Los últimos sofás también están muy bien, ¿eh? Yo quisiera improvisar una pregunta, ya que estamos con la que juega, que me más o menos me respondiste el otro día y creo que se me cayó la boca al suelo. ¿Cuántas horas le echáis a los juegos? Porque yo estaba diciendo que el pasote que me había echado, habiéndole echado unas 120, 130 horas al Ni No Kuni, y ahora me siento un mierda comparado con lo que habéis soltado vosotros. Así que venga, decidme un abierto. Te lo resumo así, Seth. Borderlands 1, 114 horas en Steam. Borderlands 2, 63. Y esto comparado con DayZ, significa que no he jugado. O sea, a DayZ ponle 600 horas, o 700, no sé. Con LoL he echado jornadas de 9 y 10 horas seguidas, o sea que... Imagínate. Yo, por mi parte, le habré echado unas 200, de 250 a 300 horas al Dark Souls. Al FIFA, no sé si lleva unas 250. Borderlands lleva unas 100 horas. O sea, sí, no sé. No mucho, la verdad. El LoL llevaba como 800 al FIFA. Oye, Carlos, el Borderlands es igual que el Borderlands, pero con borregos, ¿no? Sí, es Borderlands. Inmenso. Te borras la partida cada dos segundos. Y yo cuando tenía la Game Boy y solo tenía el Pokémon amarillo 400 horas, Pokémon plata otras 400 horas, o sea que ves sumando. Así pasaba que eras un truquero y sacabas los Pokémon esos infectados, tío, con sarampión. Claro, infectados y con los mi signo. A new warrior has entered the ring. Tenemos un invitado de última hora. Con los huevos a un lado, venga, invitado. ¿Y cuántas horas has echado a Street Fighter 4? Preséntate, ¿quién eres? Buenas a todos, yo soy Adriano Bicho, hermano de Ricky Knight. Buenas a todos, un placer. Hola, estar hermano. Aquí. Y bueno, yo simplemente suelo jugar a gran variedad de títulos, pero al que más horas le dedico es al Street Fighter 4, y el ranking que me dio esta tarde hacía sobre unas 850-900 horas, así te lo digo todos, ¿eh? ¡Toma! Chaval, te funde a ti y a toda Málaga, ¡a toda Málaga! ¿Cómo te has quedado? Cuidado, que en Málaga hay siguiente mucho zumbado, ¿eh? Poca broma, que aquí el colega, el hermano Ricky Knight, el señor Adri, es uno de los campeones de Street Fighter con su Zangief. Era una locura. O sea, Europa, ¿eh? ¿Cómo? Ahora mismo top 2 de Europa. El segundo de Europa. ¡Viva España! Bueno, pues tras saber, después de la pregunta de Seth Garamón, de cuál es nuestro ranking de horas y la locura que les hemos echado a los juegos. Bueno, Ricky Knight se guarda el derecho de autor, espera, va. Y un ventilador menos. Pero Ricky, no le digas las horas, tío. Solo di el muestreo que tienes en tu habitación, no, de juego. Mira, yo solamente eso. Te digo que un juego como Resident Evil Revelation, que dura 6 horas, tarda un mes, para que tú veas la velocidad a la que estoy jugando últimamente. Pero madre, eso que habla mal de ti o bien de ti. Ah, venga, ahora sí que sí, vamos a pasar a la siguiente sección. Y es que estamos entrando en Indie Podcast Everywhere. Hace 2 semanas vino la Game Lab 2013. Es esta feria de videojuegos que se hacen en Barcelona, la cual últimamente estamos yendo. Y bueno, en resumidas cuentas, pues este año fui a cubrir las conferencias. Y bueno, ha habido varios cambios. A todos aquellos que la conozcan o hayan ido a otras versiones anteriores, comprobarán o sabrán que era media feria de muestras donde podías tocar consolas, juegos, había una pequeña exposición. Pues por el tema de crisis y demás, ahora simplemente era conferencia. Y bueno, pudimos ver o asistir a la conferencia del señor Mark Cerny, que es el diseñador de PlayStation 4. Pudimos, nos dijo varias cosas, como por ejemplo cuando estuvo desarrollando las consolas, lo que le gustó, lo que no le gustó. Y para Robert, por ejemplo, otro que le gustaría haber asistido es a la conferencia del CEO de Gearbox, que nos comentó todo lo que ha hecho él o ha estado dentro de los juegos como Bioshock, Borderlands y lo que queda por venir. Tuvimos también diferentes conferencias, sobre todo la mayoría, muchas de las que teníamos, sobre todo en gran parte, eran enfocadas al nuevo tipo de juego. Y es que ya lo veníamos diciendo hace un tiempo, que parece que los móviles y las tablets están pues en alza, y muchos de los juegos fuertes y de los desarrolladores se van a este tipo de juegos, a juegos sociales, juegos de móviles, juegos de tableta, juegos de portables, y entre ellos, sobre todo tuvimos la conferencia de King, que es la compañía que ha hecho el Candy Crush Saga, un juego que, por sobre todo en Facebook, está revolucionando todo Facebook con dicho juego. ¿Las grandes compañías estuvieron ahí asistiendo con juegos para móviles o solamente las más conocidas tipo Roigo, Robio y algunas cositas así? Grandes compañías, pues no. Por ejemplo, no estaba Microsoft, no estaba Sony, Electronic Arts tampoco. Estaba, sobre todo así fuerte, King, de tema de móviles. Gearbox estaba, Ubisoft también estaba. Y Gameloft no estaba Gameloft. Pero, por ejemplo, estaba el colega este que echaron de Ubisoft, que estuvo un tiempo trabajando en él, que hizo el de Assassin's Creed y demás, y lo se fue de Ubi, y lo estuvo explicando. A ver, la mayoría también muchas veces lo que explicaba era su vida y milagros de lo que ellos habían hecho un poco para llegar al puesto que están y cómo han llegado a desarrollar lo que han desarrollado. En general, como ya decíamos otras veces, Game Lab es una feria más que L3 o el Tokyo Game Show, es una feria para desarrolladores. Ya lo sabían que no iba a ser una conferencia para el público. Es decir, ya lo dijeron muy claramente. Para el público en general, pues está L3, está el TGS y demás. Esto sobre todo es muy, muy, muy dedicado, muy, muy enfocado a aquellas personas que quieran más el tema de desarrollo. Es más, habían dos ramas de conferencias. La, podríamos decir, una que es la más general, que era la más amena, para entendernos, que es por donde vienen las grandes personalidades. Y también vino el creador de Counter-Strike, que nos presentó el nuevo juego, que también va a ser un estilo Counter bastante rápido, que saldrá en septiembre más o menos. Y la otra rama de conferencias será ya totalmente dedicada o especializada en desarrolladores, en futuros desarrolladores, explicar cómo mejorar juegos, buscar patrocinadores, sponsors, un poco en general. Y aparte de las conferencias, otros años sí que había algún juego que se podía probar, algo de lo que se había enseñado en L3, no mucho, pero bueno, o juegos de próximos lanzamientos. ¿En este seguía eso igual? No, ya que como he dicho, el tema de los juegos está muy, muy, muy bajo. Es decir, esta vez, si recordamos, la primera vez que se hizo en Barcelona fue en las Arenas, fue un espacio muy, muy grande. Luego lo pasaron a la Fira de Montjuïc, que es los grandes eventos de Fira de Móviles, de Automóvil, todo eso se hacen allí, y era un espacio inmenso. Pero esta vez se ha hecho en la Filmoteca de Cataluña, es decir, un sitio mucho más reducido, mucho más pequeño, adaptado, eso sí, perfectamente para las conferencias, porque hemos de recordar que las anteriores eran bastante sillas de plástico y si tenías que pasarte todo el día allí acababas hecho polvo. Ahora no, eran butacas, estaba muy bien hecho para el tema conferencia, que es lo que querían, pero para el tema juegos era poco. Creo que estaba una Ouya o estaba por ahí una cosa así de prototipo y poco más, no había nada más. Pusieron después de la demo de Castlevania, de la cual ahora hablaré, un par de plays con el Castlevania y ya está, nada más. O sea, es lo máximo que han llegado a poner en Game Lab. O sea, ya lo dijeron desde la rueda de prensa primera, que esta vez iba enfocado totalmente a conferencias, tipo congreso, y ya está, y punto. Y bueno, ahora vamos a pasar, digamos, a la parte que quizás más gusta a la gente, y es que tuvimos también en primicia la demo del Castlevania Lords of Shadows 2, que nos la presentó el mismo creador del juego, Enric Álvarez. De hecho, fue la única conferencia que se hizo en catalán, por temas políticos o no, pero esta la hicieron íntegramente en catalán, y automáticamente enchufaron una PlayStation 3 al proyector y se puso el mismo director del juego a jugarlo y a explicarnos un poco qué es lo que va a traer Castlevania 2. Si habéis jugado todos a la primera parte, no os voy a decir nada del guión, porque es que os fastidia el juego, como nos hizo el mismo director a nosotros. Bueno, y el juego, pues, esta vez, si recordáis, el primero era más estilo cámara estática, no podías moverla, este va a cambiar totalmente, va a ser un hack and slash con cámara movible, 360 grados, y está muy muy enfocado a la acción directa y sin parar. O sea, tenemos lo típico, el esquiva, contraataque, tenemos varias armas, un arma para recuperar, robar vida a los enemigos, otra arma para bloquear o desbloquear, mejor dicho, guardias para poder romperlas y atacar a los enemigos, y tenemos también pues muchísimos combos, muchísimas acciones, y la verdad es que el juego pintaba muy muy bien. La gente que estábamos allí acabamos bastante bastante contentos. La demo no era muy muy larga, pero bueno, pudimos ver un combate entre el protagonista y varios enemigos, Pudimos ver también tema de los Colossus, que era un claro homenaje a Shadow of the Colossus, dicho por el mismo creador. En el primer juego salieron pocos, salieron unos 3 o 4, si no salían muchos, y esta vez dice que va a ser una locura. No sé si van a haber 10, 12, una locura de Colossus para poder el protagonista pues acabar con ellos. Habían varios bosses o minibosses, había un paladín que tocaba bastante las narices, y un hecho curioso es que el juego pinta difícil, no pinta... pinta muy fácil, y es que el juego empezó en normal, luego se las dio un poco de venga, que esto no es nada, se lo puso en el nivel máximo de dificultad, y cuando se encontró al miniboss, le dio, pero vamos, hasta en el DNI. O sea, le aplaudimos por pena, pero tuvo que bajar el nivel de dificultad porque si no se lo cepillaban al mismo director del juego. Así que para aquellos que les guste la dificultad, Castlevania Lords of Shadow 2 parece ser que va a estar a la altura de la dificultad de los míticos Castlevania, que eran bastante, bastante difíciles. En el primer Castlevania yo noté que el personaje, cuando usaba el látigo no transmitía la sensación de golpear bien a los enemigos. Es decir, tú ves en God of War cuando Kratos usa la espada y ves cómo a los enemigos reaccionan a los tajos, pero en el Castlevania parecía como si los enemigos fueran andando hacia ti y el látigo no pudiera impedir su paso. Era daba una sensación de impotencia ese arma. En esta segunda parte se ha solventado eso de alguna manera y ¿te sientes poderoso cuando vas a atacar a los enemigos? Hombre, poderoso te sientes. No voy a decir por qué, porque te jodería el juego, y no lo voy a decir. Poderoso te sientes, porque lo eres. Pero el látigo sí que el tema del sistema de impactos ha mejorado. No se ve tan arcaico quizás que como en la primera parte. También tenemos muchas mejoras, que ya lo decía en el mismo director del juego. Claro, es una compañía que, si mal no recuerdo, hizo el juego de Jericho, grande para PlayStation 3, y luego pues ya se puso, ahora a mí les llamó y se pusieron a saco con el Castlevania Lords of Shadow. Han aprendido mucho y la verdad es que de uno al otro se ve el salto evolutivo, se ve el tema del látigo, el tema de las armas, las espadas y los guanteletes de fuerza, pues el sistema de impacto está bastante bien logrado. Yo creo que el juego, o mucho me equivoco, o será un juego de 8 para arriba, porque todo al menos lo que vimos más lo que presentan tiene un poco de plataformeo. Creo que, por lo que entendimos, será un poco mundo abierto. Tendrás todo un castillo para explorar, al estilo Symphony of the Night. Yo creo que por todas partes van a aumentar la acción, van a aumentar la aventura, cosa que antes no podía, o era menos factible dar con la cámara estática a la aventura. Ahora sí que con la cámara 360 grados el tema de la aventura, encontrar secretos y todo está bastante mejor. Por lo tanto, yo digo, de buenas a primeras, el juego pinta bastante bien, bastante bien. Sobre el tema de los puzzles, ¿comentaron algo a Moniki o van a quitar los pocos que habían en el 1? En el 1 habían pocos, sí. Y aquí creo que lo quieren simplificar. No creo que vaya a ser algo demasiado potente. Vimos, a ver, como puzzle, y te voy a decir, vimos el... había un coloso, ¿sí? Y habían tres... una especie de placas que lo protegían. Entonces el bicho tenía que ponerse encima de la placa, el paladín le atacaba y él se apartaba justo al momento. Un puzzle de estar por casa, pero no creo que vaya muy enfocado a los puzzles tipo Tomb Raider de los míticos. No, va a ser un juego mucho más directo a la acción y a la forma. ¿Recuerda haber visto algo por ahí de Alucard? ¿Se mostró algo? No. De Alucard, en principio, no se mostró nada. La historia continuaba con el protagonista del 1, Gabriel Belmont, y tal como acaba el 1, empieza el 2, y no voy a decir nada más porque la verdad es que es un juego bastante curioso todo el final, es muy impactante, por lo tanto no vamos a decir nada más, pero sigue la historia de Belmont, y en principio cerrará la historia de Belmont, porque ya nos han dicho que quieren acabar con esta saga, están bien, están contentos, pero quieren dedicarse a hacer algo más, por lo tanto... todo va bien, esperemos que no se encasillen con esta saga. Mercury Steam haría este juego, Castlevania Lords of Shadow 2, y lo dejaría ahí estar. Bueno, yo quería saber si Enrique Álvarez comentó algo de la implicación que ha tenido Kojima con el proyecto, porque la otra vez que vino sí que comentó que estaba bastante contento con Mercury Steam, el trabajo que estaban haciendo, y a ver si esta vez volvió a decir algo. Pues la verdad es que no, dijo que estaba muy contento con Konami, que había tenido mucho apoyo, supongo que por ahí se refería un poco a Kojima, pero no dijo nada de del nombre propio de Kojima si estaba o no estaba contento Mercury Steam con ese apoyo. Lo que sí pudimos ver, que quizás por ahí van los tiros de la nueva producción de Mercury Steam, y es que le preguntaron, una de las preguntas que hicieron después de la demo, le preguntó a un chico si, justo después de decir Enrique Álvarez que querían acabar con la saga Castlevania, le preguntó si la próxima saga que querían empezar a tocar, hacer un remake o hacer una nueva entrega, sería Contra. Porque los rumores, muchos rumores apuntaban a que Contra sería lo próximo que querían hacer y que Mercury Steam tenía todos los números para hacer el nuevo remake o la nueva entrega. Yo solo digo que Enrique Álvarez giró, o sea, le cambió la cara, miró para abajo, no supo contestar, dijo que ya se vería. Por lo tanto, o hace muy bien el papel de actor y nos tiene engañados a todos, o es muy posible que Contra, algo relacionado con el universo Contra, sea lo próximo que pueda venir de Mercury Steam, que también recordemos Contra es de Konami, por lo tanto, los cabos un poco sí que se atan. Pues bueno, chicos, después de GameLab y Mercury Steam con Castlevania, vamos a pasar a la sección más rápida, el popurrí de noticias. Como has dicho, iba a recibir Nintendo. Satoru Iwata dice que no piensa dimitir, que no tiene ningún motivo y que tiene mucho compromiso con la compañía. No, si las cosas le ha ido genial desde que él está allí. Este es como los políticos españoles, macho. ¡Ah, sin toda la boca! Nintendo va a sacar una nueva franquicia, concretamente para 3DS, con Cooking Mama 5. Lo nunca he visto, señores. ¡Qué original! Borderlands 2 tendrá nuevo DLC. No se ha aplicado nada, así que no sabemos nada, pero yo lo digo. ¡Ole, mis cojones! American McGee quiere ampliar su Kickstarter con los derechos de la película de Alice. Y encima hablan de una secuela de Alice Madness Returns. Señores, se abren las apuestas, saben lo que tardo en hacérmelo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Zombie U se quedó lejos de ser un producto rentable, según asegura el presidente de Ubisoft. No me extraña, No me extraña. Es un juegaco, tío. ¿Qué dice? Y saltándome un poco las normas, voy a decir yo una. Dark Souls 2 dará prioridad a la libertad. Quieren que el jugador pueda realizar las misiones en cualquier orden. Por lo visto, parece ser que gustó muchísimo el tema de la libertad que dieron en el primer título y ahora el segundo va a ser muchísimo más libre. Así que ya no sé, ya para esperar, me estoy mordiendo las uñas de los pies, me he comido las del Ready, a ver, esperando ya para que me salga el juego de una puñetera vez. Me echaron droga en el Colacao. Pues dejando ya la sección más rápida, el popurrí, vamos a pasar esta vez, raudos y prestos, al notición. En esta notición, como hemos dicho, queríamos hablar un poco de Wii U. Y es que, bueno, ya sabemos que muchos, es cierto, nos habéis tildado que somos anti-Nintendo y que nos metemos mucho con ella y demás y tal y cual, pero nada más lejos de la realidad. Nosotros, muchos, hemos tenido una Nintendo en nuestra vida. Sin ir más lejos, tengo la Super Nintendo, la Nintendo 64, tengo la Wii, y Rage también, Set también, hemos tenido Games también, o sea, tenemos varios productos Nintendo, 3DS también, las consolas. Pero parece ser que la polémica sigue estando a pie de cañón, porque hay varias cosas que llaman un poco la atención, como por ejemplo, cosas que vamos a decir un poco así a bote pronto y las debatiremos aquí entre nosotros. Y es que tenemos, para empezar, que cuando se hablaba del tema de la segunda mano, decía que, según Nintendo, tenían que aportar juegos buenos para que no hubiese segunda mano, porque así la gente no los compraría, entre otras cosas. También EA decía, Electronic Arts decía, que Wii U ahora mismo se siente como una experiencia offline, que no hay ningún motivo para el cual puedan desarrollar para ella. Solo hay 4 juegos con su lanzamiento y ha sido una decepción en cuanto a ventas. Por lo tanto, han decidido cortar por lo sano y dejar de de retirar el apoyo a Wii U. Por lo tanto, queremos ver un poco cuál es la política Nintendo que está siguiendo, porque parece que le están lloviendo palos por todos lados. Sin ir más lejos, también los jugadores hardcore, ya hace tiempo que no les interesa. Los jugadores casual parece que tampoco. No sé, quería que comentéis un poco lo que pensáis sobre ello. ¡Vámonos! Bueno, hace poco precisamente hablaba yo con Gref de este tema y comentábamos que Nintendo, el tema del online no lo llevan bien. O sea, no es una consola que tenga un online sólido, aunque se puede jugar online. De hecho, creo recordar que vosotros más de una vez habéis hablado de vuestras partidas del Mario Kart. O sea, no es que no se pueda, pero no está bien preparada para ello. La experiencia online de las tres, la que mejor la tuvo, y eso es, yo creo que no hay debate en eso, es Microsoft. Microsoft es la que entró con un conocimiento del online sólido, con una apuesta muy segura por el online, y que incluso con las primeras revisiones de la consola ya se trabajaba bien, tanto en lo que eran las compras como lo que era el planteamiento online. PlayStation, por ejemplo, le costó mucho. Hoy por hoy está bastante más consolidada y ha tenido muy buenas ideas, pero los primeros años de por ejemplo, entrar en la Store de Sony eran un infierno, lo puedo decir yo mismo, y aquello no había Dios que lo manejara. Hoy en día sí está bien, pero por ejemplo Nintendo ha perdido muchas oportunidades. Yo he entrado en los bazares de Nintendo buscando, por ejemplo, cosas como el Donkey Kong de Nintendo 64, que en un momento dado me lo hubiera podido plantear, y muchas joyas de Super Nintendo que lo mismo en un momento dado las demos hubieran entrado ganas, y he visto un bazar pobre, una oferta online pobre, y en general algo que, pese a que es lo que el mercado pide y pese a que es lo que más dinero da, la cosa no la estoy viendo yo bien consolidada. Claro, es que lo que yo quería decir al respecto sobre el tema de Wii U es que ahora mismo no es ni experiencia online ni offline. Lo que es lo que es. Es una consola de entretiempo que se ha sacado, no se sabe muy bien con qué estrategia comercial. Se supone que era para llevarse a los hardcore, pero luego todas las compañías grandes o las desarrolladoras de juegos un poquito más, digamos, enfocados al público especialista como podríamos ser nosotros, ¿no? Aunque también jugamos juegos casual. Creo que se han echado para atrás. Han decidido no sacar ningún tipo de juego para esta consola o este proyecto de consola. Y en cierta medida me recuerda mucho a lo que pasó con Dreamcast. Una consola que lleva en el mercado un año y pico. Que llegará a los dos años y medio o tres. Y que supongo que se dejará de crear cualquier tipo de software para ella, software lúdico me refiero, porque empezaron con el control de movimientos en la Wii, eso era la revolución, ahora se ha defenestrado y se ha metido una tableta, que esa había sido la revolución también, con el tema de juegos como Zombie U, ¿no? Del que habéis comentado que no ha vendido básicamente una mierda, y Wii U es lo que es una consola de entretiempo, es una consola cara, y que no aporta realmente nada, ni tiene nada que llame a alguien que no sea un jugador casual. Que saquen el Zombie U para las demás consolas, pero es lo que vende. Aquí el problema yo creo que Nintendo la tuvo al sacar una tablet que ahora mismo no tiene utilidad ninguna. La batería de juegos que presentó en el E3, pues yo creo que ninguno utiliza la tablet como debería. Te venden un artilugio que dicen que es la polla y luego no le sacan rendimiento ninguno, ni utilidad, ni nada por el estilo, a no ser que tu mujer o tu pareja quiera ver la televisión y te pongas a jugar en el tablet. Pero vamos, de resto poca cosa. El online nunca ha sido su fuerte, de hecho, no. Con la Nintendo Wii pocos títulos la utilizaron. El más famoso yo creo que fue el Mario Kart. De ahí que esté cometiendo los errores o que no quiera ver hacia dónde se va el mercado. ¿Y el mercado dónde se va? Pues al multijugador, que es que lo vemos todos los días. En consola, ¿qué es lo que más lo peta? Call of Duty. Si no tienes Call of Duty en tu consola, usuarios no vas a tener. Y es que es así de claro. La gente va a ir a lo que actualmente conoce, juega, y ya veremos que cuando salga PlayStation 4 y Xbox One, lo que va a comprar la gente, ¿qué va a hacer? Dámela con el Call of Duty. Y es que es así. Nintendo no lo ve o no quiere verlo, que el online es el futuro y sigue anclado en el pasado. Y que la tablet, perdón, vale hacerla por lo visto una pasta y es una mierda. No sé si será una mierda o no, la verdad, pero por lo menos utilidad viable hacia los juegos no se la han dado. Y si no han aprovechado este año y medio casi que lleva desde que salió la consola en dar algo al usuario, dudo mucho que lo vayan a hacer en los próximos dos años. Todas las desarrolladoras se han bajado del carro a toda hostia, ¿eh? No sé si me he dado cuenta de eso. Esa es otra, por ejemplo, Electronic Arts es que no quiere programar para ella, y si una de las grandes que es Electronic Arts no se te apunta, Ubi no se te va a apuntar, y así va sumando, ¿y qué te queda? Los juegos de Nintendo y poco más. Pero es que realmente con las tablets pasó lo mismo que pasaba ya con el Wiimote en su día, es decir, se supone que eso iba a ser la revolución padre, y recuerdo haber escuchado a Amo hace tiempo comentarlo, y con toda la razón, y es que el Wiimote se ha quedado como un aparato que usaron tres juegos muy bien, y el resto del título o lo tenían forzado o directamente... pasaban de ello y se acabó. Y con la pantalla pasa lo mismo. Yo tuve la posibilidad de probar Resident Evil Revelation con el cacharro y lo único que servía era para ver el mapa en la pantalla, cosa que, bueno, tiene su gracia, pero tampoco es razón para el pastizal que te cuesta aquello. ¿Que puedes jugar en el cacharrito de la tablet? Sí, también puedes jugar ahí. Hombre, está muy gracioso. Pero lo que es como cacharro útil, al final se queda como casi todas las cosas estas que inventa Nintendo. Porque, a ver, no nos engañemos, el Wiimote se le ha sacado partido, y tampoco bien del todo, al Skyward Sword. Y es el único que puede jactarse de tener un uso en condiciones del Wiimote. Pero a ver, Seth, el Wiimote, algún uso se le dio de salida, tenía la novedad de... era la primera con tener un control de movimiento. Los tablets, hace años que estamos viendo teléfonos con aplicaciones y que nos podemos imaginar. El juego en doble pantalla, 3, la DS normal, hace años que salió. O sea, aquí no hay ninguna novedad. La novedad se supone que es una latencia baja que te permite una experiencia distinta de juego, 2 GB de RAM dedicados, pero si la propia Nintendo, que es la que siempre demuestra la potencia de sus nuevos dispositivos, no ha sacado juegos, porque es que no ha sacado juegos, entonces, ¿qué te queda? Una consola que nadie demuestra de lo que es capaz, y entonces nadie se cree que sea capaz de algo. Es que ni yo, para empezar, que mira que soy el primero que pongo la mano en el fuego por Nintendo. Entonces, aquí el mayor problema es ese. Ahora dice Nintendo que aún no han sacado juegos porque han subestimado el coste de los juegos en HD. Tócate los huevos. ¿Cuánto tiempo llevamos ya con juegos con HD? Madre mía, yo de verdad, es un sin parar que es una metida de pata tras otra. Pero si es que el problema de esto es que Nintendo te la puede clavar una vez o incluso dos, pero la tercera ya te das cuenta de lo que hay. Y el problema es que nosotros somos, ya digo, somos más hardcore, somos jugadores que estamos acostumbrados a jugar a otro tipo de cosas, y que a lo mejor la Wii no nos llama mucho la atención, pero mira, yo por ejemplo la tengo y me lo he pasado bien jugando con ella, sobre todo con los amigos. Wii U, cuando vimos el vídeo de Watch Dogs, yo pensaba que era o iba a ser exclusivo, y luego al final vimos que era para PC, que va a salir para demás consolas de nueva generación, las de ahora. Y entonces el problema está que para los hardcore no vale, pero para la gente que son casuals, es decir, los más niños, que el dinero lo tienen los padres le compraron la Wii. Pero claro, la Wii U ya no, porque lo que no puede ser es que se gasten 250, 300, 350 euros, porque con la pelea de los mandos te hacen, si tienes 2 kilos te hacen falta 2 mandos. Entonces te compras la Wii y a tu hijo le vas a decir, oye, juega a la Wii, porque la Wii U son otros 250 euros más otros 70, 80, 90 o 100 que te puede costar la tableta más no, luego los no juegos. Se puede conectar una tableta secundaria, solo una. Ya, dijeron que iban a poder conectar otra. Si eso se dijo. Pero eso bueno, con el tiempo, pero con el tiempo, no lo tenían de todo desarrollado. Claro, es que me parece un poco fuerte, ¿no? Que después de un año no se puede hacer, pero bueno, me refiero a que si quieres otra tableta, son lo que te quieran cobrar por la tableta que no las venden, porque no existen. Pero bueno, otros 100 euros. Ellos dicen que le costaba más o menos unos $70 hacerla, $80, sin pantalla IPS y sin nada. O sea, unas tabletas con perdón de mierda. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no se va a llevar ni una parte del mercado ni la otra Nintendo. Es decir, que ya no va a picar nadie. Y esto para Nintendo es una gran mancha, o el principio del fin, no. Pero van a dejar de ganar muchísimo dinero, incluso a perder. Claro, si es que es lo que comentaba yo al principio, en la entrada. Es que me parece que al principio, como bien has dicho, Charlie, Nintendo pues tuvo un mercado que, bueno, ha ido por el casual y ha ganado millones y millones y millones. Lo decimos, gracias a Wii, cuántas consolas han vendido, cuánta gente ha iniciado esto en el mundo del videojuego y todo eso. Luego han visto que Wii no da para más a lo que es jugar un poco a los deportes o hacer un Smash Bros o algo así rápido entre amigos y punto, y la tiran como una consola secundaria. ¿Y qué ha pasado? Pues que sigue siendo eso. No, Wii U no es una consola ni para el hardcore ni para el casual. He intentado hacer un poti entre los dos casos y no han encontrado nada. Han dicho, hostia, no podemos. ¿Y qué pasa? Pues ahí está el resultado. Que ni unos lo quieren porque ya no le da los juegos que le gustaba así para echar una partidica rápida, ni los otros quieren por ser lo suficientemente fuerte para los títulos que ellos estaban buscando. Por lo tanto, ya está. Es que no tenemos más. De todas formas, a Moniki, los que son usuarios de Nintendo, saben que van a tener subtítulos. Y es que eso ahí te los da. ¿Qué fueron los juegos que sacó Nintendo? Mario Kart. Sí. ¿Eres más, bro? No, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos a muchos usuarios de Nintendo totalmente... muy, muy, muy cabreados, muchísimo. Y estoy hablando de gente que empezó con la NES y tenía, pues eso, Super Nintendo, Game Boy, o sea, que era muy fanática de Nintendo y muy fanática del Zelda, del Kirby, del Mario, pero luego... Pero más que enfadados, yo creo que están decepcionados, ¿eh? Y yo el primero. Correcto, yo más que enfadarme con ellos, me decepciona que no pueda haber más allá de lo de siempre, porque están muy bien los Super Mario, los Smash Bros, están los Donkey Kong, están que te cagas. Pero es que, macho, ya los he visto en todas las generaciones. Yo creo que ese es el problema. Y cuando te dicen, oye, vas a ver un Batman Arkham Asylum, vale, ya lo he visto en PC, ya lo he visto en Xbox, ya lo he visto en un montón de sitios. Voy a ver un FIFA, que no lo van a hacer. Es que también lo he visto en otras consolas. Voy a ver un Mario, es que ya lo he visto mil veces. Entonces, ¿qué me ofreces luego? Zombie U. Y luego Zombie U se queda a mitad de camino entre lo que iba a ser un juego de zombies y utilizar la tableta de manera que no lo iba a utilizar ningún juego. O Bayonetta 2. O Bayonetta 2. La cagada que han tenido con Bayonetta 2, que tiene a mitad del pueblo cabreado y al otro despistado. O sea, o Rayman, que iba a ser exclusivo para Wii U y al final. El X va... es el nuevo. De Molino. Ahí, Molinith Studios. Monolith Studios. O Xenoblade, bueno. De Xenoblade 2. Pero a mí lo que me parece flagrante es el caso de Rayman. O sea, iba a ser exclusivo para Wii U. Hace un año iba a salir. Y resulta que es que va a salir antes para todas las consolas. Y ya veremos si luego aparece realmente para Wii U. Para ser. Lo que pasa es que Ubi. Lo único que pasa es que lo han retrasado para Nintendo para que pueda salir a la vez para todas. Esa es la gracia, que Nintendo al final ha pasado de tener una exclusiva y a ni siquiera tener la temporal. Es decir, va a salir a la vez en todos los dispositivos. Pero eso es que Ubi no es tonta, ¿sabes? Ubi sabe el parque de consolas que hay ahora mismo de Wii U, ha desarrollado un juego y como es compatible prácticamente pues con todas, no se va a quedar solamente con venderlo en Wii U porque es que no le compensa. Entonces abre mercado, el juego ya lo tiene montado y beneficios a casco porro, es que es así de claro. Y con lo que decía Sir, pues que es así, ¿sabes? Ya solamente los juegos de Nintendo ya no valen. Y es que antes tú te comprabas la Nintendo 64 y te pongo ahí el ejemplo del... Primero que se me viene a la cabeza, Turok. La saga Turok, pues ahí vamos a claim, exclusiva, pepinazo. En GameCube todavía mantenían algunas exclusividades. Golden algunas temporales Eye, como Resident Evil 4, por ejemplo. Pero el Perfect Dark en Nintendo 64 tenía un juegazo, tenía Rare detrás, tenía compañías que le programaban para ellas. Ahora mismo no tiene ninguna compañía que le programes para ello. Yo creo que ha sido su gran problema. Que es que las first party que tenía se las han ido todas y solamente se ha quedado Nintendo con los juegos de Nintendo. Es verdad que tienen a Retro Studio... que las hace sus cositas, pero es que aún así no es suficiente porque no están haciendo nada realmente nuevo de lo que no ofrece Nintendo actualmente. Es que, ojito con la nueva generación de consolas, mucho ojito con PS4, que es la única que realmente tiene exclusivas para esta nueva generación, ¿eh? El resto, yo los veo bastante cojos. Bueno, no meto a Wii U en esta nueva generación porque me parece una consola de generación pasada. No, para mí uno de los problemas de verdad es... lo que Nintendo pretendía era Wii para casual y Wii U para hardcore. ¿Me podéis decir, aparte de la potencia, tanto juegos hardcore hay para Wii U como para diferenciarse una de otra? Yo no, pero tienes gente que vive por allí que te lo puede decir, ¿eh? Sí, pero el engaño ya no funciona. El engaño, claro, funciona, claro, el engaño funcionó con Wii. El engaño funcionó con Wii, con el mando y me pareció bien. Luego salió la estadística que el 80% de la gente que se había comprado la consola la tenía muerta de asco. ¿Vale? Y era así. ¿Qué pasó con esta? Mira, vamos a inventarnos algo y a ver cómo va. Sacó la tablet, pero la gente no picó como la otra vez. Si se quiere diferenciar de Wii y quiere hacer un online, se metió en un terreno muy difícil. ¿Por qué? Porque tenía Xbox, sin contar a PlayStation 3 ya. Para estar entre esas dos tienes que tener algo que sea la rehostia. Y Nintendo, en el online de Wii, sinceramente, por llamarle online. Porque sí, puedes jugar online, pero poco más. Claro. Acuérdate cuando jugamos al Mario Kart. Que te tienes que buscar... No es agregar a los amigos y jugar. Como Nintendo lleva haciendo con DS, con los códigos de los cojones. Si no diferencias a una de una manera brutal a otra, ¿qué pretendes? Porque dices, no, es que esta va a ser igual, más potente que PlayStation 3 y Xbox. Sinceramente, hoy en día yo creo que la mayoría de gente que se compra una consola es para explotarla online. Se ha querido meter en varios campos a la vez, tío. Y tanto ha querido abarcar que al final nada. Bueno, es lo que hablamos. O sea, yo quiero ver ahora el tema de la exclusividad de Bayonetta 2, por ejemplo. Cuando empezaron para atraer al hardcore, cuando han visto que las cosas no han salido tal y como ellos esperaban, yo sinceramente no creo que la exclusividad la tenga total y plenamente Nintendo con Bayonetta. Creo que sí, quizá en salida, a lo mejor pasará medio año, un año a lo sumo, y Bayonetta 2 vendrá, por ejemplo, para otras consolas. Todo clarísimo. Franquicia demasiado fuerte, y es que me parece que si no, perderán muchísimo. Es una compañía que perderá muchísimo dinero, porque acordemos que tira muchísimos jugadores y fue muy buen de ventas. Aparte que de nota estuvo muy bien, de las ventas no estuvo nada mal Bayonetta, y me parece que sería una pérdida bastante importante para la compañía. Bayonetta va a salir en todas las consolas, sí. A ver, Bayonetta 2, yo creo que la exclusiva la han firmado bien, pero lo que no te dice nadie es que va a haber un collection, van a juntar todos los juegos de la saga y es el segundo va a ser incluido y lo vamos a ver en Xbox One y PlayStation 4. Hay que decir que además, creo que esto lo comenté en una ocasión, el otro problema que tenemos con esto es que a la hora de programar, las dos que vienen ahora son compatibles con PC, con lo cual una empresa... con dos tonterías que toque sacar un juego para PC, para Xbox One y para PlayStation 4, sin demasiados problemas. Pero para sacarlo para Wii U tienen que estar haciendo muchos retoques. Y claro, lo están haciendo en el Watch Dogs, lo están haciendo para PlayStation 4, perdón, para PlayStation 3, para Xbox 360. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que las tienen y es un modelo de venta interesante. Pero para Wii U, todos esos retoques van a acabar haciendo que no se saque mucho juego. Porque la Wii U le va a pasar un poco como le pasó a la PlayStation 3. Solo que la PlayStation 3 tenía muchos compradores que la respaldaran y hizo que las compañías como 2K se tomaran la molestia de unirse 5 de ellas para programar el primer BioShock. Porque en Play 3 no había cojones de programarlo con el Unreal Engine. Sin embargo, vendió. Y sacaron rentabilidad. Pero hacerlo para Wii U, con la poca gente que la tiene y con el poco interés que hay, ¿creéis que alguna compañía se va a tomar demasiada molestia para programarla? Y no estoy diciendo que la Wii U sea tan difícil como la PlayStation 3, pero sí estoy diciendo que es más trabajo que programarlo para las otras dos, que van directamente en plan Direct 3D, vamos. Si eso es tan fácil como ver el parque de consolas que tiene una y otra, y harán números y dirán, esto sale rentable y esto no. Y creo que va a ser, todo esto va a ser una bola de nieve que va a ser, cada vez se va a hacer más grande y más grande, más grande, más grande, hasta que Wii U acabe de fenestrada de aquí a un año, por desgracia. No, no se la cuenta esta consola, se han visto los pobres resultados ya. Y escuchadme una cosa, esto es fácil. Después de la conferencia de Xbox, de PlayStation 3, la controversia que había con el DRM, con toda la pesca, que una que la otra, ¿me podéis decir quién se acordaba de Nintendo? Nadie. Pues es como si no existiese esa consola ahora mismo, ¿eh? No la toman como ni como consola de nueva generación, que no lo es, ni de la antigua, que tampoco lo es. O sea, es una cosa ahí entre medias. Pero no se toma ya ni como consola, es una anécdota, ¿no? Me recuerda mucho, y por desgracia para ello, me recuerda mucho a Virtual Boy. O sea, una cosa ahí tan... Yo tengo aquí una preguntita que me ha pasado uno de nuestros oyentes que tenemos aquí en directo. Y es que ahora mismo dice Seth que el Watch Dogs va a salir para PlayStation 4 y Xbox One, ¿verdad? Pero es que sí, Wii U ahora mismo, yo creo que tiene, y me comenta bien mi hermano, tiene mayor parque de consolas que actualmente PlayStation 4 y Xbox One, si no me equivoco. Entonces, si no lo sacan es porque no quieren sacarlo. Entendámonos. Porque no ha salido, dices. Mismo, claro, es que ahora mismo no tienen parque de consola ninguno la PlayStation 4 ni la Xbox One porque no han salido, como bien está diciendo Seychal. Pero cuando salgan, cuando llegue noviembre, me contarás tú a mí cuánto hay. Y yo te digo a ti que ya, hoy en día, hay más clientes potenciales para esas dos que para Wii U. Claro, si el problema no es las consolas que vendidas PlayStation 4 y Xbox One, que obviamente llevarán las pre-reservas, sino a partir de que salgan estas dos consolas, ¿quién se va a comprar Wii U a 250 pavos? Y es que ahora 150 más y tiene una PlayStation 4. Es así de fácil. Ya puedes agachar. Y os digo una cosa, a ver, yo estoy precisamente hace una hora y media estaba jugando al Zelda, al Skyward Sword, como he comentado. es una... A mí, la Wii, no me gusta el sistema del mando, pero sigue siendo... A mí el regustillo Nintendo me sigue gustando. Y de verdad, me daría mucha pena que pasara lo que voy a decir, pero a mí me da toda la impresión de que a Nintendo la va a acabar absorbiendo. O Disney o Apple. Y si no, al tiempo. Hombre, esperemos que no, pero está claro que... Porque yo creo que tiene mucho potencial esta compañía como para ser capaz de salir en el atolladero que se está metiendo. Porque, claro, es que repasemos... Bueno, hemos repasado lo que Wii U, lo poco que da, pero es que la falta de planificación de Nintendo no solo en lanzar la consola, sino luego en apoyarla, como recientemente hemos comentado. Hostia, no habíamos planificado que los juegos en HD cuestan mucho más de lo que esperábamos. Hostia, tío, si lanzas una consola ya te tienes que imaginar lo que te ha costado lanzar un juego. Y más llevamos 6 años con juegos de ese presupuesto. Entonces, el tablet lo sacas y no lo aprovechas. Que intentas tirar al principio por jugadores hardcore y tampoco te sale. Ha sido un no parar, venga. Palos en las ruedas, que muy difícilmente va a poder salir. La única forma que tienes con otra consola, porque Wii U, desde luego, que a más no da, ya ha perdido muchísimo crédito. Todos sabíamos que cuando se la iba a jugar era ahora. Hasta ahora, si ahora Wii U no había despegado con la salida de las nuevas consolas, no va a despegar, todo lo contrario, se va a hundir. Sí que el problema es que si piensas en el plan que tiene de ataque Nintendo, es nulo. O sea, se están encabezonando en intentar paliar de una manera un poco, no sé, parcheando, ¿no?, su situación con Wii U. Deberían de olvidarse ya de la consola, decir, nos hemos equivocado y tenemos algo más entre manos. El problema está que a lo mejor no tienen nada más. O sea, a lo mejor su plan de ataque es Wii U, aguantarla todo lo que puedan y ya está. Que precisamente eso es lo que decíamos, ¿os acordáis? Hace un año, justamente hace un año lo comentábamos. Nintendo tiene un año de margen para hacer una subida espectacular, para demostrar todo lo que puede hacer con Wii U, dar un poco de caña antes de que venga Xbox One y PlayStation 3 y PlayStation 4. Estamos hablando que quedan escasos 3 o 4 meses hasta que aparezca la primera consola nueva generación. En estos 10 meses, más o menos, 10-12 meses, ya no lo ha hecho. Lo dudo mucho que estos dos o tres vaya a pegar algún pepinazo increíble. Por lo tanto, yo, sinceramente, el futuro no lo veo muy claro para la Wii U. De hecho, los pepinos que tenía, todos se los han quitado de las manos. Yo estoy leyendo a gente en los foros que comparaba la potencia de PlayStation 4 con Xbox One. Y decía que había una diferencia, sobre todo en tarjeta gráfica, la GDDR3. Están comparando entre estas dos. ¿Cuál será la respuesta cuando comparen con Wii U? Sonrojante. Porque, vamos, entonces ya dirán que es basura, basura pura. Porque decían, mucha gente decía, es que bastante diferencia porque la gráfica tiene más potencia que esto, que tal, que Pascual. Que sinceramente, bueno, no viene al caso, pero que dudo que haya diferencia. Al menos abismal. Pero con la otra. Es que de hecho cuando saca el Watch Dogs y empiecen a ver cómo la versión de Wii U se parece a la de PlayStation 3 y Xbox 360 y no a la de PlayStation 4 y Xbox One, porque leche se va a notar, la gente va a decir, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Claro, lo que estamos comentando de que Nintendo, o sea, lo tiene muy mal en este delante. Ya hemos visto declaraciones, 4 diciendo que no va a dimitir, con lo cual ya vemos, si sale eso es que ya hay gente que pide su cabeza. Pero es que no olvidemos otro problema que se le viene, que es Charlie, no tiene plan de ataque. Bueno, no sabemos si tiene algo entre manos, porque todos sabemos que una compañía como esta, en cuanto lanza una consola, ya está planificando la siguiente. Ahora, si lo tienen suficientemente está avanzado, si realmente tiene una buena idea, algo con lo que poder competir, no lo sé. Recursos, yo creo que sigue teniendo sobrados para trabajar, pero no parece que estén dando salida a las ideas adecuadas. Yo os recuerdo una cosa, hay un tío que tiene un peso importantísimo y que cuando se vaya de esta compañía y no falta mucho, mucha gente le va a decir, adiós Nintendo, adiós, que se llama Shigeru Miyamoto y que ha dicho, oye, yo en 1 o 2 años me voy de aquí. Cuando este tío se vaya, si las cosas siguen así, es que puede ser la hecatombe final para Nintendo. Porque si ahora mismo los Pikmin, Mario y estas cosas siguen saliendo, es porque este tío está detrás y la gente aún tiene confianza en lo que pueda dirigir este señor, sin menospreciar a los demás trabajadores en Nintendo. Pero si este señor se va y aún no han sacado un plan B, la cosa pinta muy mal. Pero es que, precisamente, permitidme ahondar en lo que quería... Antes quería comentarlo, permitidme ahondar en un detalle. Dicen ellos que no estaban preparados para las 3D. ¿Significa eso...? Que si os fijáis lo que ha sacado la propia Nintendo, no hablamos ya de las terceras compañías, sino de Nintendo, observaréis que no tienen tecnologías de capturas de movimiento en condiciones, observaréis que siguen anclados en lo que era la programación de PlayStation, o sea, de la época de la PlayStation 2 y demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que durante toda esta generación que han estado saliendo cosas nuevas, Nintendo no ha estado, digamos, haciendo los deberes, porque eso es lo que le pasó a los japoneses durante toda esta generación. Por eso han salido tan pocos juegos de casa japonesa y se habla de un declive de Japón. Ahora se han hecho los deberes, pero me está diciendo que Nintendo, en todo este tiempo que han tenido una economía bollante, no se han dedicado a prepararse los juegos de esta generación para poder sacarlos en condiciones, porque entonces apague, vámonos, ¿no? Mira, a mí esto me recuerda mucho, y voy a hablar estilo abuelo cebolleta, me recuerda mucho a aquel boom del año 82, 83, ¿vale? Cuando estuvo a punto de desaparecer, sí. Efectivamente, estuvo a punto de desaparecer la industria, y entonces gente como Roland Bachner, ¿no? con Atari, tenían una economía bollante, ¿no? Y tenían el monopolio de las consolas y de los videojuegos, y de la noche a la mañana había tantos sistemas y tan malos que llegó un momento en el que eso se acabó. Entonces fue cuando llegaron los japoneses, llegaron con sus super consolas, como por ejemplo la NES, y entonces fue cuando pegaron el pelotazo. Y esto me está recordando un poquito al caso contrario. Poquito a poquito Microsoft, una compañía americana, se ha ido haciendo con gran parte del mercado, aunque ahora mismo quien más cosas ha vendido sí que es cierto que es Nintendo, pero Nintendo está perdiendo exactamente la misma credibilidad que perdió Atari en aquellos tiempos con juegos como las comisiones como Pac-Man o aquel juego magnífico de E.T., que era un verdadero juegazo, entre la ironía. Entonces, a mí me recuerda mucho este caso a eso, quizá no tan grave, ¿no? Porque ahora es, bueno, la economía es un poquito más fuerte, depende en qué sitios, pero sí que Nintendo se puede estar pegando un batacazo y puede estar ahondando y cavando un poquito más grande su tumba, ¿eh? Porque yo creo que no tiene nada. Creo que Nintendo no tiene absolutamente nada. Y si se va el señor Miyamoto, que empiecen a temblar bastante. A mí sabe lo que me parece, y lo estoy leyendo el otro día, no sé de qué compañero dijo, que las tanto Xbox como la Xbox nueva, la One y PlayStation 4, se intentarán asemejar al PC, porque es el líder de mercado y el futuro, obviamente. ¿Sabes lo que es el líder de mercado? Obviamente. ¿Sabes lo que es? Yo creo que a Wii U le ha pasado, ¿cómo te lo diría? Mucho antes lo que le va a pasar a las consolas, que acabarán muriendo y no sacarán más. Yo creo que el futuro de las consolas está desapareciendo. No digo ni hoy, ni mañana, ni en dos años, ni en tres. Pero veo que cada vez lo tiene más difícil. Vamos a dejar ya la notición para pasar a la siguiente sección, que estamos entrando en el invitado pregunta. Hoy tenemos, nos gusten los dos invitados, uno habitual, otro muy poco habitual, que nos van a dar alguna otra preguntita. Charlie, como ya sabe de qué va el tema, va a empezar a preguntarnos alguna tontería aquí que quiera que le contemos, o algo serio, no sé, como él quiera. No, bueno, ya sabéis que lo que rige mi personalidad es la seriedad total. Y como prueba de ello, quiero hacer una pregunta que bueno, está muy, muy a la orden del día ahora mismo, en el tema este. Y quería saber, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis bailado en televisión? Carlos, va por porque te han cambiado de nombre. Yo nunca he bailado en televisión. Pues, mira, la última vez, y espero que no sea la última, primera. De momento, esta mañana. Día de grabación. Y sí, me han cambiado el nombre. Ya no soy Chay Muñoz. Ahora soy Carlos García. Carlos, tío. Oye, me has jodido la segunda pregunta, que era ¿cuándo ha sido la última vez que os han cambiado el nombre en televisión? Pues me toco en las narices o subo el vídeo a la web, que lo hago, que esto es muy loco. El éxito está asegurado, eso es verdad, Esta es la recomendación de la semana. Mirad a este bailando. Mira cómo se acaba el hígado ahí después del baile ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que el problema de Rudy tiene una envidia que se muere el pobrecito. Al ver lo que hay. Y... No sabes perder a FIFA. Claro, y luego él cuando va a jugar esa y ve que solo hay hombres y culos peludos y normal, es que normal, pobrecito, tiene envidia. ¿Qué va? Si el baile va a durar 7 minutos y a las medias minutos ya estaba este hombre apoyado en la máquina, reventado los sudores que no se movía. Bueno, pues tenemos creo que alguna otra preguntita por aquí. A ver, señores. ¿Quién ha sido el ingeniero de los de la pirotecnia en el baile? Yo mismo. Vas a salir. Que casi un poco más y tiene que venir el becario con el extintor. Si un abogado pierde el juicio. No, te has equivocado. Manicomio. Eres el puto amo. Bueno, pues ahí va mi pregunta. En este podcast, el señor Seth estaba jugando al Zelda 2. El señor Ricky Knight comentó que se quería bajar el flashback. En el podcast anterior, el señor Amoniki comentó que jugaba Final Fantasy VII. Esta es la siguiente. De esta generación, ¿qué juego creéis dentro de 10 años, por ejemplo, os volverá a dar ganas de poner las consolas actuales y volver a jugar o pagar la descarga para volver a jugar? Alien Colonia Marines. Wii Sports. Oh, pues mira, me gusta la pregunta. Yo fuera de coña, creo que los Uncharted y los God of War lo acabaré volviendo a jugar. El Last of Us. Yo es muy probable, nada, fuera de troleos, aparte del Dark Souls, que es muy, muy probable que coja de nuevo la saga Mass Effect. Era para jugar y demás. El Mass Effect es una buena saga para rejugar en unos años. Yo tengo muy claro que el Galaxy 2 es un juegazo atemporal. Móviles no vale. Venga, ya está. Venga, ¿dónde va? Si has salido Galaxy 4 ya, gilipollas, y tú eres todo todavía. El Galaxy Mini, Jorge. Dios. Pues yo Galaxy Tab. Qué mala, por Dios. Con Jelly Bean y todo. Y el otro con... Con Jelly Bean, no, Billy Jean. ¿Queda reflejada la imparcialidad de nuestro equipo con respecto a Nintendo? Con Billy Jean. Bueno, Ready. Ay, yo ya no sé qué iba a decir. El Galaxy 2. Bueno, lo que decía, el Super Mario Galaxy 2 creo que es un juego temporal que me vendrá muy en gusto volver a jugar. Y también yo creo que hay cientos multijugadores que aunque pase el tiempo, cuando los vuelves a jugar te dan recuerdos de esos momentos que jugabas. FIFA haciendo penaltis y esas cosas. Ah, pero FIFA habrá el FIFA 20, el FIFA 2070 y el FIFA 3000 hasta que el mundo reviente, ¿no? Pero vos como el de esta generación, por ejemplo, como un Left 4 Dead, yo creo que volverlos a jugar tal y como en su momento también nos podemos divertir mucho. No, con Charlie no puede jugar a eso. No, ni con Charlie ni contigo, cabrón. No mientas. Toma toda la boca, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que es jugar con Ready y que diga, llámanos a mí y le tiramos molotov? Pues... ¿Me llamas a mí? Claro. De fuego, llamas, fuego. Con el fuego. Fuego, fuego, ¿dónde? En tus ojos, pirata. Estamos invocando a José, pero no viene. Hombre, yo me acuerdo de uno que le cayó la del pulpo, o sea, pero llamas por todos lados. O sea, le cayeron varios, sí. Sí, sí. No sé quién fue ahora, pero le pilló la boca. Que, sí, creo Robert. Que fue a Robert y fuimos Lons, tú y yo. Que sí. Y yo como lo toco viendo a caer tres o cuatro. Y yo le tiré el barril este la cabeza, sí, sí, cierto. Yo me quité las bragas. Eres una cerda. Bueno, chicos, pues vamos a dejar ya el invitado pregunta para pasar a la sección. Oye, ¿y el invitado no pregunta al invitado? ¿Qué cojones pasa? Oye, Ricky, ¿qué pasa? Trae. A ver. Responde, Ricky. Yo ya lo hice en su día con Halo 1, lo jugué 10 años más tarde, así que seguramente dentro de 10 años jugaré Halo 2. ¡Ay, carajo! A ver, este invitado sorpresa que nos diga qué juego el que jugará dentro de 10 años. Y no vale Street Fighter Alpha 4 Turbo Remix Arcade. Invitado random, ven. Dentro de 10 años sale Street Fighter 8. Yo pues... Pero juego trambrocho. Pues es fácil que si no nos han sacado todavía Street Fighter 5, siga jugando el 4. ¿Street Fighter cuál? No lo digas. ¡Ah! ¡Te hemos pillado! Street Fighter 4. Para tu grupo barato. Bueno, chicos, ahora sí que sí, vamos a pasar a la última sección ya. Es la de la recomendación del experto. Venga, va. Espera, que tenemos a alguien que quiere recomendar Valencia. Espérate. Rudy recomienda. Rudy le ha dicho recomienda Valencia. Yo, bueno, recomendaciones. Gastronomía buenísima, playas espectaculares y por la noche la fauna nocturna, sobre todo las mujeres, más espectacular que la comida. La fauna. Dios. Fauna. Así me gusta. Fauna y flora. Haciendo amigas en mi podcast.

Bueno, pues muchas gracias por haber invitado y os invito. Invitado, tú has aparecido aquí, ¿cómo sabes? Aquí no viene de forma de que los canapés y todo con la cabilla, macho. Bueno, muchas gracias por haberme dejado estar aquí con vosotros y pasármelo tan bien. Siempre que lo montéis tan bien, contad conmigo que estaré por aquí con vosotros. ¡Qué cabrón! ¡No quería grabar! Pues bueno, chicos, un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho. Un saludo de vuestro amigo Carlos García. Nuevo apodo mío. Y nos vemos en dos semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, donde estáis todos invitados. ¡Muy buenas noches! Más contenido y mejor en continente y en hipercore. ¡Fiesta! Es Carlos Goñi, cantante de Revolver. No, perdón, me llamo Xavier, que te calles, hostia. Venga, va. Pero Jesús, ¿qué está peleando con el micro? Ya está, ya está. Estaba guardando las zapatillas. ¿Que se te ha tirado el cuello el micro? ¿Cómo va esto? Ahí. Vaya, coño, para, tío. A ver, un bozal, Carlos. Que alguien lo hace. Que PlayStation 3 y Xbox. Sinceramente, hoy en día, yo creo que la mayoría de gente que se compra una consola es para explotarla online. Y cuando estás hablando. Se han caído. Totalmente. Vejigazo del 15. ¡Hostia! Wow. ¡Hostia! Y con esto se va medio programa entero. Pero bueno, se ha ido más de medio. Hostia, ¿quién estaba grabando? ¿Ready? Ready y se ha caído, sigo grabando. Oh, yo. Dios, la hostia, ya, pero me refiero que. Hostia, la mitad de la grabación. La mitad de la gente que está grabando se ha ido a la mierda, qué bien. Sí, sí, es lo que tiene cuando todo el mundo está en el mismo sitio. Hostia, tío. Pero qué putada, hostia, qué putada. Todos los que están juntos se caen. ¡Rasca! Es como si se cayera un banco. ¡Plo! Pero supongo que ha sido momentánea o algo. Ya veremos. ¿De dónde estaba grabando? ¿De casa de Alonso o qué? Ruedi. No, de Ruedi al final. ¿Casa de Ruedi? Hostias, pues Ruedi con la... ¿Cómo se dice con esto? Con la infraestructura que tiene, ya veremos. ¿El material? ¿Piel? ¿Yeso? ¿Cartón? ¿Cómo era? 50% cartón, 50% despejado todo. Vale. Nubosidad variable como si le ha hecho más. ¿Qué hace? La cubitera. El R2D2, que es este. Para, 25 minutos de grabación y no llevaremos ni 5 minutos de programa. Se acaba de cargar el ventilador. Le llamaremos a tu hermano Ellis. A partir de ahora tu hermano se llama Ellis, que lo sepa. Ellis. Cuidado con el ventilador. Ya que estás, Hopi, di algo, que te ha cagado un poco. Hopi, ¿cuántas horas llevas al LOL? No sé, muchas. Hasta aquí hemos llegado, venga. Venga, va, siguiente sección. Recomendación musical de esta semana es una canción de Skrillex y Damian Marley, Make a Boot Them. Canción que aparece en Far Cry 3, en una de las mejores misiones que podéis hacer en el juego, así que disfrutad. Y os la recomendamos fumándose un petardito de María. Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Symphony. Uwe. Awo. We must up the pace, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun them. We must up the pace, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. We must up the pace, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We must up the pace, turn up the bass and make some sound boy run. And we will end your week just like a Sunday. Never yet fall, never yet laugh, never yet heart, and never yet up.